Lo que no hay que hacer de la fecha electoral una conveniencia política, porque fíjese, Estados Unidos, el país que más la crisis ha afectado, no se le ocurrió cambiar la fecha ni suspender las primarias, no, esto no contribuye, pero creo que el tema, si hubiera sido planteado con una convocatoria primero para discutir la crisis, consideran conveniente a lo mejor el adelantamiento de las elecciones, sería otro a lo mejor la decisión, pero me parece a mí que la fecha no debe ser un escollo, no es un obstáculo. La Argentina no tiene reglas de juego, eso lo sabemos, y la respuesta es en la Argentina no, porque no hay reglas de juego. Por ese motivo, nos vamos a oponer en el Congreso. Se trata de saber, si los argentinos quieren seguir, no vamos a aceptar que se cambie las reglas de juego por el capricho y por la necesidad coyuntural de un gobierno. Cambiar las reglas de juego de esta manera, adelantar Bullrich. Las elecciones, de índole meramente electoral, que el gobierno quiera hacerlas rápido para intentar ganar votos que en octubre perdería, esto es la manipulación total y absoluta de las instituciones de la República y nosotros no lo vamos a permitir. ¿Se das cuenta en mano de pedazos de irresponsables que estamos? Juez. Porque está claro que el gobierno está mal, sabe que está mal, ahora está mal en junio y va a estar pésimo en octubre, pero el país es más importante que el gobierno. Esto es como cuando Orson Welles era el que decía el tema de los ovnis, que salió un negro a suicidarse, digo, me parece una locura que la señal que le estamos mandando a la gente es pésima, señora Cristina Kirchner, es pésima. Creo que obviamente no van a tener los dos tercios para votarla sobre tablas. Por ende, irá para dentro de dos semanas y se verá sola. Si tiene una mayoría especial. Suena a medida desesperada y suena a decadencia. El gobierno paga ese costo, que de afuera y de adentro el pueblo argentino pueda ver esto como síntoma de decadencia, con tal de tratar de disminuir la segunda derrota que iban a tener en octubre, tratar de disminuirla antes. No creo que lo consigan. Felipe Solá, buen día. Buen día, Víctor, ¿cómo están? Bien, estamos bien acá, un poco escandalizado, la verdad. La verdad que en lugar de llamarme a ustedes a mí, lo llamé yo a ustedes, tal vez porque estaba escuchándolos. Con mucho interés, y quería hacer alguna aclaración. Por cierto, por cierto. Esta especie de babel, de confusión, ¿no? Siempre babel es confusión. De voces que acumuladas así, da la impresión de... No, en la suya y de Narváez eran dos voces. Uno diciendo sí. Una cosa y otro diciendo otra cosa. Sí, yo quiero decirle, eso está clarito, no es ninguna babel. Quiero decirle, no, digo la suma, ¿no? Yo cuando lo llamé todavía no había empezado a escuchar todas las voces, estaba escuchando las opiniones de ustedes. No es una crítica, lo que pasa es que cuando nos escuchamos todos seguidos, da la impresión de que, en fin, de que la confusión aumenta, ¿no? En lugar de aclararse. Lo que yo quería decirle, Víctor, es que la posición esta se basa, hay dos temas acá que increíblemente podemos separar. Uno es el interés del hombre de la calle de todos los días y otro es el interés del sistema político institucional. Deberían estar juntos, pero podemos separarlo porque a veces el hombre de la calle dice, bueno, a mí, ¿en qué me va esto? Y puede llegar a pensar, parece que perjudica o no, o beneficia a los políticos, pero a mí, ¿en qué me va? Y me parece que si lo separamos de esa manera por un rato, podemos decirle al hombre de la calle primero en qué le puede afectar. ¿Por qué yo estoy por el no? ¿Por qué me parece que no? Básicamente porque más allá de que a alguno le dé lo mismo votar ahora o votar el 25 de octubre, y lo entiendo perfectamente que le dé lo mismo en su trajín cotidiano, me parece que la Presidenta anuncia algo así como una bomba atómica económica para el segundo semestre. Eso que era el efecto jazz, que no nos iba a llegar, ahora parece que es determinante de todo. Más arriba de la crisis, por encima de la crisis de recesión y de inflación que veníamos teniendo desde hace un año y medio y que venimos teniendo en Argentina, que es donde ya hay un parate importante, muy importante, bueno, llegaría la bomba atómica, entre comillas. Si va a llegar la bomba atómica, entre comillas, adelantar las elecciones significa dos cosas. A, que es posible que el gobierno interprete que los problemas que tiene se deben a que hay campaña electoral. Y eso es una barbaridad. Los problemas se deben a que no llama a la oposición, baja el tono de confrontación, nos obliga a quienes de buena fe queremos o a quienes de mala fe no quieren a ir a hablar con ellos y pone los temas sobre la mesa que son de todos los argentinos. O sea que no es la campaña electoral lo que está impidiendo soluciones políticas y unirse frente al conflicto económico. Ese es el argumento que a mí me parece falso y que además se vuelve como un boomerang, porque si al gobierno le va mal, como yo creo que va a ocurrir el 28 de junio, vamos a tener un gobierno deslegitimado para recibir la bomba atómica y un parlamento donde la mayoría, la mitad se van y tienen ya gente que ya ha sido elegida, está esperando, va a esperar hasta el 10 de diciembre para poder asumir, o sea, un parlamento también semi-delegitimado, así con menos poder. ¿Me explico? Sí, yo si tuviese que opinar, opinaría que las elecciones se tienen que hacer cuando estaban previstas, que este cambio es muy traumático para toda la sociedad, pero el tema es el a continuación, una cuestión política. Ustedes quieren convertirse en una opción con de Narváez. ¿Cómo pueden estar tan distanciados en un razonamiento de tanta importancia como es este? Dos hombres que van de la mano políticamente en estos momentos como un alivio. Ustedes pretenden ser un alivio para la gente ante una política que rechazan como buena parte de la sociedad de la que ejecuta el gobierno. Ahora, no es fácil apostarles. Bueno, mire, es cierto que no que no sea fácil apostarnos, sino que tenemos una divergencia profunda. Para mí es una cuestión de convicciones, por el segundo tema, y voy a ser mucho más breve, que es la cuestión política institucional. Es decir, a mí se me da la gana decir cuando son las elecciones, y yo digo cuando son las elecciones, y que los demás se acomoden todos, más allá de los calendarios, más allá de que yo mismo, Kirchner, mandé una ley hace un tiempo, que era la ley electoral, que fijaba reglas, que es lo que necesita la Argentina, todos los últimos, cuando hay elecciones cada dos años, es el último domingo de cada año electoral, de octubre, perdón. Por lo tanto, me parece que arrasar con todo lo demás, si un partido quería hacer interna, no pueden hacer interna, se le prohíbe. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo. Si un partido se estaba preparando, no hay tiempo. El único que tiene tiempo medido es el gobierno. Los demás, como pueden, se están acomodando, como siempre ocurre, y el gobierno les cambia totalmente la regla de juego. Dice, basta. ¿Por qué? Porque me conviene a mí. E invocando, además, una falsa causalidad. Es decir, como viene todo mal en la Argentina, no podemos estar en campaña electoral. Por lo tanto, terminemos la... Cuando el problema no es la campaña electoral. El problema es que no se acierta con los temas y, sobre todo, el autismo del gobierno. Lo conoce el diputado Dante Camaño, ¿verdad? Sí. Diputado peronista. Es la única opinión que me faltaba. Quiero que la escuche porque me dice el equipo de producción, mirá, es interesante lo que dice este hombre. ¿Puedo hacérsela escuchar, Felipe? Sí, cómo no. Se le agotan los plazos porque quiere tapar otros problemas que son mucho más urgentes, como la inflación, la eliminación de puestos de trabajo, el conflicto con el campo, un conflicto del que se habla muy poco, pero está tomando un cariz gravísimo, porque involucra a muchísima gente y casi todos los pueblos del interior, que es el tema de las agroindustrias, el tema de la inseguridad, que es un tema que se pone cada vez peor. Mira, hay un libro que ahora está muy de moda, se llama Gomorra, trata sobre la camorra de Nápoles y habla con mucho dolor de los terribles asesinatos de la mafia napolitana, ¿no?, que es la camorra. Y cuando yo veo los números que él da con muestras pavorosas de dolor, me río, porque son números que son ridículos al lado de los números de los crímenes de Buenos Aires. Y creo que eso es más importante, así Juancito o Pedrito, diputado o concejal. Más allá de que el espacio publicitario o mediático sin duda alguna se lo llevó este anuncio, y la renuncia de Garrido quedó relegada, esta es infinitamente más importante. En cualquier país que impide un sistema de justicia, las renuncias de Garrido son terribles. El que se ha tomado el trabajo de leer todas esas carillas dirigidas a... Bueno, no, es decir, agrega en términos del diputado Camaño, pero no para la nota que estamos realizando con Felipe Solá, de la que nos quedan dos minutos a de aquí las noticias, Daniel, así que... Sí, Felipe, buen día. Hablaba recién usted de los tiempos. ¿Hoy mismo es el momento para definir si aceptan o no como bloque cuál es la respuesta? Entre hoy y mañana. Uh-huh. Mi posición sobre esto no va a variar. No va a variar. Principista, yo no voy a avalar el avasallo de las instituciones. Y tiene razón Dante Camaño. Y esto... Porque esto... no está resuelto, hay una cantidad de conflictos no resueltos, abiertos. Inclusive ya sabemos esta semana que el gobierno ha decidido romper con el campo. Felipe, claro, mañana. Ahora, si esto significa que si como bloque hay una parte, por lo menos el PRO, que decide apoyar, aceptar el adelantamiento, ¿se quiebra el bloque? No, yo no creo que se quiebre un bloque por eso. Lo que va a haber es una fuertísima discusión. Yo no tengo dudas de cómo hay que votar. Y no tiene nada que ver con la posición que tengamos el jueves con Francisco Navarro. O mejor dicho, tiene que ver, porque no puedo decir que no tiene nada que ver, vamos a hablar de esto también, antes y después, pero espero que votemos juntos. El problema pero es al día siguiente tendremos que recomponer esta cuestión. A usted lo asisten cuestiones morales, éticas, de la sana política, supuestamente, Felipe, para votar en contra. Votar a favor es votar nada menos que contra todo eso que a usted lo lleva a votar que no. No es una cuestión menor. Bueno, para mí es una cuestión de convicción, y tiene razón lo que usted dice. De Narváez le no es una cuestión menor. De Narváez le recordó que usted no necesita la renovación. ¿Sí o sí usted este año va a ser candidato a diputado? No, sí o sí, dependiendo de mi relación con De Narváez, porque tenemos un acuerdo de que de ahí salga un candidato. Entonces, decir yo sí o sí voy a ser candidato, me parece que sería avisar el resultado de una negociación no hecha todavía. Uh-huh. Una última pregunta de Paulino Rodríguez. O no terminada todavía. ¿Qué tal, Solá? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo Buen día, Paulino. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Me preocupó mucho cuando usted el viernes en conferencia de prensa hizo alusión al 2007 y usted dijo: temo que pase lo que pasó en el 2007. Esto es, que haya riesgo de fraude. Ahora, usted era candidato en el 2007, comandaba la lista del oficialismo de Kirchner. ¿Usted vio cosas raras? ¿Usted supo que ese fraude que denunciaba solo cierta parte de la oposición efectivamente ocurrió? Mire, yo dije, tengo miedo de que haya fraude, y cité el 2007, no dije que había habido fraude en el 2007, si me escucha bien. Dije que la elección terminó a las 10 de la noche, sí. Pues la gente interesada en eso, se robaba las boletas de algún partido. Pero no, te dijo que se robaba las boletas de fulano, de sultano, se robaba boletas y no había ningún control, y el sistema eleccionario mostró sus falencias, su vulnerabilidad. Y la gente hacía cola, es lamentable que cerrando a las 6 la gente siguió votando hasta las 9, es decir, demuestra la buena fe, la buena voluntad de la gente, pero demuestra también que el sistema no estuvo a la altura de las circunstancias. Felipe Solá... Pero no me voy a decir que había fraude, porque no me costó. Lo que sí me costó es la bronca de la gente y el desorden, por llamarle así, del comicio. Bien. Es la vida de la política también. Para usted, Kirchner era un hombre fuerte cuando le caía bien, y al caerle mal, eso mismo que fuerza se convierte en autoritarismo. Pero son vaivenes de la política. Yo hoy escuchaba decir que lo suyo se parece a lo de Borocotó, y me pareció un disparate desde el punto de vista intelectual, una agresión tan fuerte a la inteligencia, que en ese terreno me puse, digamos, parecía felipista. Pero porque una cuestión son los avatares de la política, la difícil que es mantener la coherencia al cabo de años de política con darse vuelta en 24 horas de un partido para otro, no tiene ninguna relación. Y antes de asumir la banca, además. Tampoco es lo ideal que los hombres den tantos saltos, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Felipe Solá, le agradezco una vez más. Bueno, muchas gracias. Yo quiero decirle que lo mío fue un adiós, digamos que duró bastante tiempo, y el último año de mi gobernación yo era gobernador y tenía una pésima relación con Kirchner, una no relación porque se negaba a hablar conmigo, pero un gobernador no puede contarle eso a sus gobernados, y mucho más cuando sus gobernados están creciendo y tienen una esperanza. Parecería que uno está planteando un problema personal, y además yo era Pato Rengo, el hombre que se va. Entonces era plantear un inútil conflicto que iba a perjudicar financieramente seguramente a la provincia de Buenos Aires. Después en la Cámara estuve 2 meses hasta que estalló el conflicto del campo, donde traté de mediar, no me dejaron mediar, por lo tanto el conflicto escaló, se hizo un desastre, y después ya es conocida la historia. Felipe Solá.